Preparación y cumplimiento espiritual. Amados discípulos, aprended mi lección y enséñenla practicándola. Si no aprenden, ¿cómo quieren predicar mi doctrina? Y si no sienten lo que han aprendido, ¿cómo quieren enseñar como el buen apóstol? Estudio, meditación, análisis y regeneración son los medios que necesitan aplicar en su vida para lograr una buena preparación digna de un buen discípulo espiritualista. No teman el no poder ser útiles en esta obra de amor pensando en su pobreza material. Espiritualícense y no necesitarán de los bienes de la tierra para poder hacer el bien a sus semejantes. Delicada es vuestra misión y noble su destino. He levantado un santuario en su corazón, mas no dejen que dentro de él se extinga la flama de la fe. No tengan vuestro templo en tinieblas, porque si alguien llamare a sus puertas, no hallaría la luz que busca. Se levantarán, revestidos de humildad al cumplimiento de vuestra misión, y se sorprenderán ver cómo vuestro Padre lo va disponiendo y preparando todo en su camino. Este mundo es campo propicio para que trabajen. En él está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ancianidad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la mentira. Esas son las tierras donde deben trabajar y sembrar. Predicad con hechos, testifiquen con buenas obras, palabras y pensamientos, y vuestro testimonio será digno de mi enseñanza. Debéis cumplir con vuestra misión entre la humanidad. Yo os guiaré para que llevéis la luz a vuestros hermanos, y no deberán sentirse incapaces de cumplir con vuestro destino, porque a nadie le he asignado un cargo imposible de llevar a cabo. Me basta que oren con limpidez y que estén siempre preparados. Si os he pedido vuestra regeneración, es porque estando la mente y el corazón limpios, pueden reflejar mi luz divina. Recuerden que os dije, limpiad el vaso por dentro y por fuera. Esa limpidez interior y exterior es esencial en mis discípulos, porque sólo así podrán ser creídos por vuestros hermanos cuando se levanten a extender esta buena nueva. Sólo llevando sano y limpio el corazón, podrán brotar de él obras buenas y de vuestros labios palabras de luz. Mi palabra es un tesoro divino que no quiero que guarden solo para vosotros. No se conviertan en los ricos avaros, porque creyendo tener mucha sabiduría, nada tendrán. De cierto os digo que el egoísmo es tiniebla, y la tiniebla en el espíritu es ignorancia. Ya no sean los discípulos teóricos, sino apóstoles que den testimonio de mi verdad con sus obras. Todavía hoy me muestran sus graneros escasos de simiente, y es que no aprovechan las tierras que os voy proporcionando. Ante vosotros, muriendo están sus hermanos, y no se conmueven. ¿No creen que en esta forma están ocultando mi ley? No ignoren que fueron los que hicieron pacto conmigo tiempo ha, pacto que quedó escrito en el libro de la vida. Sean los guerreros, pero no de los que destruyan la vida de sus semejantes, sino de los que construyan con amor, moral, paz y con buenas obras. A vuestro paso hallarán tiniebla y confusión, y la única fuerza y potestad que tendrán para vencer con la verdad la impostura será precisamente la limpidez de sus sentimientos y la pureza de sus hechos. Cierto es que en vuestro camino están los abrojos, a su lado los abismos, a veces las acechanzas y los peligros, también las tentaciones, pero quien persevera con fe, siente a cada paso mi presencia, porque ya os he dicho que el camino soy yo. ¿Quién puede pensar que le abandone en la lucha? ¿Cómo podéis creer que yo me aleje de vosotros cuando están en el cumplimiento de mi ley, si en vuestro pasado no me he apartado jamás de ustedes? Os escogí por la humildad de vuestro corazón, para que sumisos a mí, llevaran mi doctrina por doquiera, y en este tiempo de maldad y de miseria, siembren mi simiente de amor en el corazón de sus hermanos, que es campo propicio a la conversión y a la virtud. Si se preparan verdaderamente, nada tendrán que temer del mundo, ni sus palabras, ni sus libros, ni sus promesas o sus amenazas lograrán desalojar de vuestro corazón la esencia de mi enseñanza y la promesa de la tierra prometida que les he ofrecido. No la cambiarán jamás por las más tentadoras promesas del mundo. Sean semejantes a aquellos apóstoles que me siguieron en el segundo tiempo. Si aún no han sabido sanar al enfermo, mejoren su preparación, acrisolándose en la caridad y estando en contacto con el dolor. Si no están preparados, no toquen al enfermo, esperando que sane, porque ese prodigio no lo contemplarán, mas si se preparan espiritual y materialmente, pronto recibirán, si es mi voluntad, el milagro que soliciten de mí. Si vuestra fe en mi poder no fuese grande, ni su amor hacia los demás fuese verdadero, su obra no será de salvación, y contemplarán estéril su trabajo. Mas si alcanzan la espiritualidad, verán realizarse verdaderos milagros en su camino. Vuestra misión es la de imitar a su divino Maestro en su paso por la tierra. Recordad que cuando yo me presentaba en los hogares, siempre dejaba en todos un mensaje de paz. Sanaba a los enfermos, consolaba a los tristes con el divino poder que posee el amor. Jamás dejé de penetrar a un hogar porque en él no fuera a ser creído. Yo sabía que al salir de ese lugar, el corazón de sus moradores quedaría rebosante de gozo, porque sin saberlo su espíritu se había asomado a través de mi enseñanza al reino de los cielos. Unas veces yo fui a los corazones, en otras ellos me buscaron, pero en todos los casos mi amor fue el pan de vida eterna que les entregué en la esencia de mi palabra. Cada quien en su camino puede cumplir con la misión de amar. El que guía a espíritus, el que instruye, el hombre de ciencia, el que gobierna, el padre de familia, todos pueden servir a sus semejantes inspirados en mi máxima que os dice: amaos los unos a los otros. Yo os digo que aquel que dé paz, bálsamo o haga la caridad en cualquiera de sus innumerables formas, verá en sí multiplicado lo que dio. Si antes de iniciar su misión os parecía imposible o difícil de cumplir, después les parecerá cada vez más fácil, con lo que comprobarán su adelanto espiritual. Llegaré a recrearme con mis discípulos cuando de su concierto armonioso se escapen las notas dulces y vibrantes del espiritualismo, porque todos los preparados hablarán con el lenguaje del corazón. Mi paz sea con vosotros.